Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los enemigos del crimen, a los que luchan contra él en todo el mundo por el maravilloso ejemplo que nos dan. Para ellos y para los amantes de la aventura, de la distracción, del entretenimiento sin adulteraciones, de lo absurdo y extraño, para todos los amantes de la diversión, va dedicada respetuosamente... ¡Radio Tarasca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Ay, que me caía, cojones. Joder, macho, pues dímelo y yo me agarro. Porque la última vez te diste un trastazo, niño. Pórmete la mano. Fíberamente. ¿De eso de dónde viene? Chavala. Eso viene del proletariado. Joder, mira que me saca yo graduado, niño, pero esas palabras no las pillo, Casualmente, desde Transilvania, que no es igual que Pensilvania. Efectivamente. Nos podíamos encontrar al Conde Drácula. ¡Drácula! Más exactamente. Pero yo también me acuerdo del Conde Moore. ¿Conde Moore? Es con ese te partías, niño. ¿Sabe quién, no? Sí, hombre, claro, ¿cómo lo voy a acordar? El chiquito de la calzada. ¡Chiquito, te das Queen! Tanta calzada, y queremos más campo, más campo, más campo. Como el que teníamos antiguamente aquí en Pan Bendito, campos de trigales. Cada vez tenemos niños, niños. ¡Uy! Cada vez tenemos menos campos de trigales. Pero por eso te digo, si es que nos han hecho un centro comercial ahí entre medias. Entre medias, que por cierto. Campo que teníamos. Que por cierto, hoy desgraciadamente, una avioneta. Joder, se ha caído en medio del campo. Se ha caído en medio del campo, evitando un problema de motor, evitando no caer en medio de la carretera o en medio del barrio. Sí. Para no ocasionar más daños, pues ha tenido que aterrizar en el campo, el poco campo que queda aquí a las afueras de Pan Bendito. ¡Qué malo! Y han macho. Fallecido. ¡Joder! Iba el profesor y el aprendiz, el muchacho. Bueno, pues nada, pues. Desgraciadamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, pues vamos a dedicarles este programita de hoy. Vale, pues venga. Vale. Desde la Avenida de los Poblados, vía Lusitana 128, posterior. ¡Suéltala, Supri! Young tax vamp, I kick your door in while you're snoring. Now where's that sauce you was pouring? I send a bullet soaring. Yo, way, let you slide. No way. If you a water, nigga, shoot. Alright, okay. I gotta buck you down for that shit you was popping. Now look how rotten the whole situation's gotten. Taz told you love, you should've showed me some back. If they catch me, they gon' stretch me like Geronimo Pratt. Cause I gotta lay you flat no matter what you say. Homie thought he got away till he caught the ricochet. Ricochet. Oh, my God, ricochet. Ricochet, ricochet, ricochet. Call the cops, cause you heard mad suck. Niggas, call the cops, cause you heard mad suck. I tried to warn you, killer. My rap style, I have you sprung. Like a girl gave you head with an earring and a tongue. Since past, I'm from less than zero. My splurge is urgent, my mouth so foul. Couldn't wash it with detergent. My liquid niggas swerving, merging like a rally. Rearranging niggas' wheels like the 99 Denali. Where the fuck we at, Cali? You motherfucking ride. I wanna see some action, burn some, or fight. Cause see, it's task night tonight. It's task night tomorrow. I'm looking for the hoes that got some sex I can borrow. I gladly pay you back next Wednesday, the 3rd. Why you laughing at me, baby? That's my motherfucking word. Them is worse for nerds. Trying to rap this fly as fast, it's totally absurd. So everybody duck and catch the AK spray. Homie thought he got away till he caught the ricochet. Ricochet. Call the cops, cause they heard mad suck. Ricochet. Ricochet. Ricochet. Call the cops, cause they heard mad suck. What the fuck do this mean? It's A-Tats are taking over the world behind the scenes. Just drinking beer, spacing, liquid sweeps the nation. But leave that man alone, cause you know his reputation. Utilize a wicked warlock, punk, one verse, a curse. Beat you down, beat you up, then take your girl or vice versa. You rap too commercial, you just cheat to compete. I done paid a gang of dues, I even kept the receipts. So you owe me, homie, these corny niggas out so much. So write that blank check to task the one and only. The only man standing when it's time for gunplay. Homie thought he got away till he caught the ricochet. Ricochet, ah, super so dumb nigga, ricochet. Ricochet style, 99 catastrophe, Bermuda Triangle, you know what I'm saying? Ricochet. Hey, while I'm in this motherfucker, let me give an extra drunken shout out to my people. Shout out all my people from Y seguimos una semanita más en Radio Tarasca. Junto con, cómo no. Los dos juntitos con el Dago. Los tres juntitos. Ay, mira que... Bueno, los cuatro con nuestra zarigüeya. Estoy contentísimo, niño, cuando nos vemos así. Porque antes estaba yo tan solo, hermano. Me tenías abandonado. No, hombre, estaba buscando a Barry Harper. Ya, ya, os sí, macho, pero bueno. Estaba buscando a Barry Harper, que gracias a la búsqueda, pues le podemos tener todas las semanas otra vez de nuevo aquí en Radio Tarasca, deleitándonos con uno de sus poemas. Que, por cierto, Barry Harper hoy también vendrá y nos deleitará con alguno de sus poemas y alguna de sus vivencias. ¡Toma! Durante toda una semana. ¡Sí, señor! ¡Alegría! ¡Qué buen rato vamos a pasar! Y también tendremos, cómo no, las fabulosas... ¿Todas tuyas? ¡Ah, las cosas que tan raras tiene este mundo! Exactamente. ¡Hombre, claro! Luego te voy a decir unas pocas. ¿Sí? Sí, sí, claro. Bueno, pues entonces tendremos también la sección del rellenito, que la semana pasada parecía que nos íbamos a quedar sin sección y al final lo dejamos para lo último. ¡Qué cabrón! ¡Me tenía engañado! Este programa no sabemos si le tendremos para lo último o para la mitad. ¿Qué pasa, macho? ¡Reivindicando mi puesto! Ya no puede ser. ¡Uy! También tendremos a un ciudadano, a un invitado nuevo que quiero que conozcáis aquí a los oyentes de Radio Tarasca. Que él es un personaje, un vecino de Madrid, es del centro de Madrid, no quiero decir concretamente dónde es, ya estará él aquí para decírnoslo. Y nos va a ir comentando, pues ya que estamos en la feria San Isidro, aquí sí. En Madrid, que se está acercando ya la feria, pues entonces, y estas fiestas patronales, pues entonces le tendremos a él que nos va a comentar y nos va a deleitar un poquito con esas vivencias antiguas del Madrid castizo y demás. ¿Colega tuyo o qué? Sí, sí, es colega mío, se puso en contacto con el programa y estuve tomando unas birritas con él. Y nada, él se llama Isidro. ¡Ah, Isidro! Nunca mejor dicho. ¡Ten cuidado de la gente que metes aquí, chaval! Nada, es un castizo de postín. ¡Uy, encima, chuleta! Y estará aquí acompañándonos durante todo el programa. Estará en el programa. A mitad del programa vendrá, porque yo le he citado aquí. Esperemos que me sea puntual el muchacho. ¿Le ha dicho que traiga algo para merendar o no? No, hombre, vamos a invitarle nosotros por ser el primer día rellenito. ¿Ah, sí? Y cómo no, y muchos personajes más que irán cayendo, supongo, porque aquí es imprevisible la movida. También tendremos a nuestro compadre Andrés Sanguita, más conocido como el secuad de Alf. Uy, pues se me ha olvidado la libreta, niño, donde cojo los apuntes. Y él pues nos desvelará más problemas de aquellos que tenemos enfrente del ordenador. Cualquier problema que se nos pueda plantear, pues él te lo resuelve. Hace sus pequeños pequeñas clases, ¿cómo? ¿Verdad? Y yo sigo sus pasos, niño, me meto a las páginas que nos recomienda y cuidado, ¿eh? Eso, y cómo no, la musiquita del hoy, del mañana, del pasado mañana, del antes de ayer, con las agujas estrambóticas de la Daco Style, ya lo hemos dicho, y la zarigüeya dando caña. Pondremos también la maquetita de toda la semana, la maquetita de toda la semana. Esas que nos mandaba hhdirecto.net, por cierto, ese portal está en venta, ¿eh? ¡Uy! No está en venta, lo venden. Sí, pues yo portal. Tengo aquí 100 pavos, con eso me llega, niño. No lo sé, ¿eh? Yo creo que la puja está un poquito más alta, pero venden el portal, a que esté interesado y tenga guita, pues nada, niño, que se ponga en contacto a invertir y compre el dominio hhdirecto.net. Pero nosotros seguiremos poniendo maquetas, se vaya al traste o no se vaya al traste. El portal de hip hop. Oye, nosotros seguiremos poniendo las maquetitas. ¿No vendes Radio Tarasca nunca, niño? Radio Tarasca no se vende. ¡Pero me enteré yo! Se proclama, Radio Tarasca se proclama. ¡Joder! Vencedor una semana más. ¡Suéltala! ¡Number one! Ok, se llene. ¡Iri! El donde tú. Háblame de quién tú eres, pa' que yo te crea. Ajá. Aporta algo, fanfarronea. Dejo que se crea en la película. Tu lírica es súper ridícula. El negro está curado de espanto, en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. El bandido, nunca habla de lo vivido. Hace lo que haya que hacer y nos fuimos. Okay. Mátemela simple, pero con sentido. Pa' sonar calle, no hay que ofrecer tiro. Ser negativo, ni tan cochinchillo. Ofrece puñalá, no tiene cuchillo. Traela como es, yo no me maquillo. No corro con cabra, le saqué la pata al chivo. Se acabaron los golfis de colores. Llegó el tapabocas, los habladores. Es que payaso, de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Es que payaso, de la risa. risa me están matando. Estos payasos de la risa me están matando. Estos payasos de la risa me están matando. Tú has matado como un millón sin cogerte un caso. Me de lambón, tú eres un payaso. Tú roncas mucho y esa es tu debilidad. Y en la calle se te fue la credibilidad. Tú no tienes amigos, tú no tienes gente. Tú andas con testigos, yo ando con presente. Tú me copias a mí, más cabrón que un sampler. Y andas por ahí, más cagao que un bumper. Y ustedes saben que no son de cora. Meten cabra en todos lados, menos en la emisora. Critican, pero cuando zumbo se pican. Ninguno vive lo que predican. Oye, tú no eres real, tú eres de juguete. Tú no eres un hombre, tú eres un mandulete. Tú no te has graduado, tú eres un cadete. Tú no eres Al Capón, tú eres Al Capuete. Estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Bambao y lao activado, super engorilao, calibrao pa' mi lao. Hablan demasiado, tranqui, tranquilo, los tengo cabezos. Aquí no pueden convivir, los mando para el barrio, los acostados. Tremendo guatazo, wow. Llévate el aviento, pero se fue de fao. Los que saben, saben que todo lo de ellos es montado. Que son unos bobos criados. La culpa es mía por tenerlos mal acostumbrados. Por dejárselas pasar cuando piden cacao. Diego me llamó pa' tirarle en el underdog. Pues para racharlo no hace falta gloss. Hablan de sacar, de matar, de que mandan y van. Pero lo quisiera ver en un ran tan tan tan. Donde resbalo yo, se mata Tarzán. Si pican fuera el pote, se van, se van. Echa estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Echa estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Si no me matas con bala, mátame de risa. Y que me velen en Loíza, oh. Sáquenme las tripas. Y hagan una cuica, ya que se tropiecen lo pica. No pica. A lo que vinimos, de regreso. Ajá. Con violencia no hay progreso. No, no. Métele muñeca, rompete los sesos. Rompe. Y dime algo en el proceso, oh. Para que los que escuchan salgan ganadores. Salga. Soy la conciencia de los jodedores. Mis yo sin cojones. Si suenan los clubes, no. Si aprenden algo los menores. No, no. Yo me contradigo cada vez que escribo. Empiezo bien y pierdo los estribos. Claro. Traigo lecciones para educar los míos, pero lesiones para mis enemigos. Estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Eso de sacarla pa' usarla está claro. Pero la condena es larga. Y el que te lo dijo, tal vez nunca preso ha ido. No, no. Pa' yo sé lo que te ajá. Digo. Yo sé. ¿Quién es? Dile. Tengo Calderón, EDC y el Voltaje. Lírica pesada de calle. Está bien. Está bien. El underdog. Jigiri, jigiri. De la risa me están matando. Oh, sí. Tú sabes. ¿Qué me estás contando, rellenito? No, nada, pues que... Como siempre, yo te lo dije el otro día. Aquí siempre hemos tenido merienda. Porque tú cuando estabas... Eres muy pesado, relleno. No, no, no, macho, pesado. Eres no. Muy pesadito. Es que yo hasta sola ya me entraba, ¿sabes? Porque yo siempre me he acostumbrado a hacer el programa de radio zampando algo. Y niño, yo toma, no tengo el chiquita. Toma, vete a por chocolatina. Ah, ¡qué bien! Y a por pan con leche. Ahora, ¿pero qué es esto? 5 euros, ¿qué quieres? Joder, macho, Jesús. Compra un Real Cao también, ¿no? Compra un Real Cao de chocolate. De esos grandes y sí. Compra chocolate y... Vale. ¿No? O... Sí, pero me voy ya o me espero a... Porque a lo mejor me cojo ahora, me voy y me echo la peta. O luego cuando ponga el dago un tema. Venga, Nagela, y pongo el tema de la maqueta. Vale. Y Nagela. Venga, inmediatamente. Venga, venga. Joder, vaya chaval, de verdad. Pues nada, oyentes de Radio Tarascar. Si queréis ponemos un temita más, pero lo podemos poner... De la maquetita, ¿verdad? Para ir escuchando. Me dice la Daco está ahí que no. Pues entonces, pues nada, vamos a seguir poniendo otro temita. Vamos a seguir bailoteando si hace falta. Así es que sube el amplificador del ordenador o donde lo tengas puesto y dispuesto a seguir con el bailoteo. ¡Oh! Ok, ok, mira, yo soy chota. Me gusta mi vecina, los niños, las piñatas, los globos, las vaginas. Flipo con el tacto de un balón espaldín nuevo. Enciendo la candela y me siento a mirar el fuego. Me gusta Clyde Drexler en los Portland Trail Blazers. Me gustan los chures de cable o los Sennheiser. Me encanta machacar los nuevos y sus rapeos tan lindos. Los fundo luego, ahora estoy viendo los Simpsons. Me gusta estar en el aire flotando como un avión. Mis ojos desde allí lo ven todo. Edificios de cristales, hablar con los borrachos y vacabundos de los bares. Las lunas llenas locales donde crezco. Me fresco, tú sabes lo que es esto. Si enamora zorras con la droga, yo mujeres con un gesto. Me encanta mi trabajo, mi cuarto, mi oficina. Graffiti de mis compis que parecen pegatinas. Me encanta el cine negro, todo del tirón. Aunque prefiero al padre obrero de una historia del Bronx. Me gustan los licores fuertes que entran como el agua. Chulo sin moverme y cuando salgo el que menos habla. El pelado de Taxi Driver. Si mueren soldados estadounidenses en la tierra que invade. Presidente muerto, mi flow tu injerto. Compran el aeropuerto, cáganme en tu muerto. Contar el fajo de versos. Cantando bajo la voz y el cuello. Un torero muerto es un premio en mi gremio. Sobre gusto no hay escrito alguno como este, en serio. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos. Los conceptos que soltamos cambiamos las religiones. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos. Los conceptos que soltamos. Me gusta marihuana, me gusta tú. Me gusta estar en la cama, esa es la actitud. Yo, me gustan los chaguarmas y los kebabs. Me gusta la cerveza fría en la Alameda. A los borrachos como yo no flipa el bosque con melón. Sí, sí. Yo siempre tengo ganas de escuchar hip hop. Con mi morena en la cama me siento happy. Fucking rapero de mierda que tinca el labi. Me gusta el baloncesto, el aro, el triple, el mate, el tiro, el bote, perfecto. Me gusta el sexo diario como el periódico empachado de legendario. Angustiado, rozando el bombo. No te engaño, es crónico, yo ya no ando de ambulo. Tu flow está más acabado que Sandra Bullock. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Me gusta la vida que me ha tocado vivir y sé que no me puedo quejar, hoy todo está bien. Grabé en cintas de cassette, hoy saco el EP. Me flipa que esos fachas no me puedan ni ver. Y digo, ea, ea. Me gusta ser un niño chico mientras pueda, fea. Me gusta mirarte cuando meas. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpo. Los conceptos que soltamos cambiamos las religiones. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpo. Los conceptos que soltamos. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtrate en... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Rellenito! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡A ver, lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Ay, ay, ay, ay. ¡Joder! ¡Has visto qué rápido que soy! ¡Joder, zampabollos! ¡Uy, perdona, que estoy hablando con la boca llena! Te he dicho mil veces que no ves con la boca llena, coño. Estamos en antena, que estamos en antena. Es que no me puedo esperar, niños, que tengo mucha hambre. De verdad. ¡Joder! Échale algo ahí a la zarigüeya. ¡Sí, toma! ¡Toma! ¡Un cachito de pan de este! ¡Joder! ¡Está muerta de hambre, este muchacho! Pero bueno. Hombre, no está muerto de hambre tú a la hora de merendar, pues es igual. Él tiene sus horas contadas. Pero si mira cómo tiene el platillo, si lo tiene vacío, niño. Se me ha olvidado echarle de comer al azar y pobre. Échale otro. Toma, Jal. ¡Oye, Teo! ¡Uy! ¡Ha mordido la uña! Vamos, mientras que come nuestra fabulosa zarigüeya, el alma mater de Radio Tarasca, vamos a poner esa maquetita de esta semana. Él es MC KZM. Viene de Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat. ¡Joder, cómo pronuncia el catalán ahora, eh! ¡Venga, está por allí! El poder que me contiene se llama la maqueta y este tema se llama Mi Destino. ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Tira nomás! ¿Qué puta, maestro? Bien, para los que no me conozcáis, hoy me oiréis, me comprenderéis, yo soy bueno así por toda la fe. Me llaman niño raro, otros que tengo mucho descaro. Y lo que tengo claro es que no paro, tan justo con mi rap y disparo. Yo soy el mejor en la esfera terrestre, aunque me queden seis en el primer trimestre. Permitidme que os secuestre y os amaestre. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. A mí no me gusta ir de chulo, digo lo que pienso sin disimulo, jamás reculo ni hago rap nulo. Me manipulo a mí mismo, aguanto cataclismo, creo en el cristianismo, siempre odiando el egoísmo. Yo soy así, es mi carácter, trato de no aborrecer y de no pensar en el ayer. Si no me entiendes, siente mi poder, yo solito me doy placer. Solo soy un tío solitario, si lo queréis, seré vuestro adversario. No seré funcionario ni notario, soy un tío que rapea en el escenario. O a lo mejor ni eso, no sé si me expreso. No hay oportunidades para los nuevos talentos, no esperamos acontecimientos. Tenemos que pasar a la acción y hacer aprender la lección. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Somos la nueva escuela, aunque os duela. Somos muy jóvenes a otros con esa cantinela. Lo hacemos bien, con base o a capela. Sea mi destino, es vuestro futuro. Ahora mismo me siento casi tan oscuro. Como en su época góngora, mi rima puede ser acogedora. O adiestradora y castigadora, pero siempre en margen de mejora. En sí para la eternidad, lo que deseo es la felicidad. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Nuevo año, nueva vida, ¿qué hacer si es aburrida? Yo mismo soy mi punto de partida, no puedo cambiar el mundo, pero sí controlo mi mundo. Simplemente deslumbro, impresiono porque no abandono. Preocupaciones en mi cabeza, ¿cómo combatir mi tristeza? Yo mismo soy mi fortaleza, soy buen tío por naturaleza. Y acaba esto, KZM, en el 2008. El poder que me contiene. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Yo no sé cuál es mi destino, ya que no soy adivino, rimando nunca desatino. Yo lo hago siempre fino, no soy ni seré mezquino. Vivo en plan padrino, solo sigo mi camino. Solo sigo mi camino, solo sigo mi camino. Solo sigo mi camino, solo sigo mi camino. Solo sigo mi camino, solo sigo mi camino. Solo sigo mi camino, solo sigo mi camino. deparará el futuro. No lo sé. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Ves? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Pues eso, con este sonido, como diría este personaje, vamos a recordar esos años tan famosos aquí en Madrid. ¡Rellenito McEnhan! ¡Sí, hermano! Lo prometido es deuda, cómo suena este organillo, ¿eh? Bueno, pues sí, suena muy lindo. A mí me gusta el soniquete este. Pues nada, lo dijimos al principio del programa que tendremos aquí a un vecino de Madrid que hemos conocido, un castizo de postín. Y ya que están viniendo las fiestas, pues para que nos ponga al día un poquito de Madrid y de esos años. Entrando por la puerta, tenemos a... ¡Hombre! ¡Isidro! ¡Joder! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Hola, hombre! Buenas tardes, ¿qué tal? ¡Siéntese usted! ¿Y usted quién es? ¿Y usted? Él es Rellenito McEnhan. Ah, pues encantado, un placer. ¡Encantado, señor! Sí, al señor. Al servicio de usted. Un cruce gracias, de manos. Hombre, un cruce de manos ha habido aquí ahora mismo, oyente de Radio Tarascán, entre Isidro y Rellenito McEnhan. ¿Fetén? ¿Cómo Fetén? Fetén es mi apellido. Ah, Isidro Fetén. Claro. Isidro Fetén. Bueno, Isidro, pues bienvenido a nuestro pequeño y humilde local de Radio Tarascán, en el corazón de Pan Bendito. Un barrio de Madrid. Y bastante castizo. Pero dígame, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde nació? En la calle Tribulete. ¿En la calle Tribulete? Eso está en Lavapiés, en el mismo centro de Madrid. ¡Guau! Wow, pues si por ahí he estado yo muchas veces con el Chemita dando pirulo. Dando pirulo, ¿verdad? Sí, sí. Hace. Ah, si es que nos queda 10 minutos andando prácticamente, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dice? Eso te queda prácticamente, es que ahora con las bocacalles del metro estoy completamente desorientado. Pero mira, lo que sí es muy madrileño, ¿qué es la locomoción que me puedo coger desde Pan Bendito a Lavapiés? Siete. ¿Cuál es? Pues puedes coger ahora mismo la línea hasta Legazpi o mismamente la línea 1. La línea 1. Y te ¿no? lleve vas andandito a pie para poder divisar lo hermoso que es Madrid. Sí, porque ahora con eso del subterráneo uno viaja en coche y no se da cuenta de lo que hay en Madrid, ¿eh? No, pi. Tienes que salir a la superficie. Sí, pi. ¿Pero a usted le pagan? No, pi. No, pi. Pues nada, joder, entramos ahora en las fiestas en San Isidro. ¡El día 15! El 15 de mayo. ¡Efectivamente! Para olvidarse usted de esa fecha. Hombre, me pusieron Isidro porque mi padre, igual que yo, somos del foro. ¡Cojones! ¿Y usted de qué equipo es, si se puede saber? Yo del Real Madrid. ¡Claro! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¿Del Real Madrid? Sí, sí, claro. Yo soy del Atlético de Madrid. Bueno, pero ese siempre ha estado detrás de nosotros. Ya, pero le digo que la feria de San Isidro se pone en la pradera, muy al lado del Calderón. Sí. No del Estadio Bernabéu, en Concha no, Espina. Pe. Porque usted más de esa zona, no de Concha Espina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Pero a usted le pagan? No, pe. La madre del cordero, por así decirlo. ¿Qué va a hacer usted en estas fiestas? Principalmente disfrutar de la feria de San Isidro. Cojones. Ponerme mi traje de chulapo. ¿Cómo no? Y ronearme con mi floriponcio. ¡Eso ay, es! ¡Claro, como tiene que ser, hermano! Y a comer rosquillas de santo. ¡Uy, de santo! ¡Sí, de santo! Claro. Las rosquillas, esas blancas que... Y toda esa cosa. Claro. Y los barquillos típicos de la feria de San Isidro. ¡Efectivamente! Que ahí tienes al chulapo que te está dando la ruleta. ¡Cómo no! Y te toca tu barquillo. ¡Uy! Me acuerdo yo cuando era canijo. Increíble, oyentes de Radio Tarasca. También increíble cómo está José Tomás arrasando las ventas en esta feria. Sepe. Porque a usted le pagan. No, pi. Cojones. De verdad. Y las almohadillas que tiene que coger, ¿eh? Para sentarse en esa tribuna de las ventas. Sepe. ¿Pero usted ha ido a las ventas? No, pi. Cojones, entonces no podemos hablar. ¿Tú has ido? Yo tampoco, bueno, sí. Pues yo tampoco. Pero a conciertos. Yo he ido a un rejuvenamiento. A ver conciertos allí. Yo también. Antiguamente hace años iba a las ventas. ¿Quién? A ti, yo. Pero se me ha dicho usted que no ha estado. No he estado la... Ah, que no ha estado. Ahora no he estado. Ah, que esta feria no ha comprado yo ahora usted. Vengo de mi casa. Ah, ¿viene usted de su casa? Sepe. Pero yo sí he ido a ver los toros porque es típico de España y de Madrid. Cojones, pero a usted le pagan. No, la madre del cordero, vuelvo a decir. Increíble, pues nada, Isidro, nosotros hacemos un programa toda la semana llamado Radio Trasca. Le conocí, la verdad es que le conocí hace poco a Isidro, dándome una vuelta por Madrid y tomando unas birras. Y por eso le dije, pues si quiere usted, pues puede venir a comentarnos un poco y a ponernos al día. Para y que yo estamos. Te respondí que sepe. Y usted estuvo y aquí. Y a usted, usted. Pues nada, ¿vas a venir la próxima semana si te apetece a dar una vueltecita por aquí? Sepe. Pues nada, usted está invitado. Pero aquí tampoco se le paga. No, pe. No hace falta. No pasa nada. ¡Ya que no lo pasamos bien! Los castizos, y siempre que hablemos de nuestra tierra y llevemos a Madrid al cielo, si ya lo decía el refrán, de Madrid al cielo. De Madrid y de Tierno Galván. Al hombre, sepe. Porque usted es de Tierno Galván, ¿verdad? Sepe. Usted no es de Aguirre. No, pe. Pero y Juan Barranco, porque si lo hubieran dejado a Juan Barranco, las cosas que hubiera sí, hecho señor. Juan Barranco para Madrid. ¡Claro! Porque a usted le pagan. No, pues hasta la próxima semana. Adiós. Y tuvimos a Isidro Fetén de la calle Tribulete número 7, un castizo de postín. ¡Güey! ¡Pero mira esa música, niño! Y ahora sí que me voy. Death Squad niggas. Yo, check it out, I'm a walking gutter. Get that butter. Only dude with a weed sign on the chucker. Hood down, car kinda loud from the muffler. Like damn, when I profile at the rucker. Bitches got game, I'm above the rim. Call my gun Magnolia, Soldier Slim. Do the freak on the floor, two steps to the side. Talk greasy like Popeye's breast in the thigh. I got sour diesel roll. One hit of this bitch, your whole staff is. I'm programmed for winning. Sean John the denim. Fly guy got shoes with fishing water swimming. You pointed me out, bad guy with the mouth. I'm Oscar, no wonder motherfucker I'm a grouch. I work around dirt, eyes focus on turf. You tried to hide before your next cell chirp, but I gotcha. You the best nigga, call a doctor. Like Chinese trying to salsa. It's never gonna be in groove. Call Stella back, Holiday in him, then back in a shuttle van. Bitch give me head on the first day, what a fan. Three best MCs I think on the other hand. Staying like an officer, not a gentleman. Niggas get rich off a stolen car settlement. I say yes, yes, y'all, to the beach hall. Party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, we gonna do a little something like this, I say. You know what I'm saying, so I say. I say yes, yes, y'all, to the beach hall. Party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, so let's do a little something like this. Yeah. You know what I'm saying, so I say. I also walk in gutter, holding my dick. A New York nigga man back in the mix. I walk up in the spot, man, cameras click. Cheese all out my pocket, can't stop it. All you can do now, boy, is just respect it. I ain't part of the mob, but the E's connected. Look what happens when you spin the record. Hip-hop at its best, nothing to mess with. I'm right here, there's no need to download. I attract hoes, I ain't got a hound nose. I call the shots, no need to brown nose. Cut the check at 40 grand for shows. I'm fresh like Dougie, I show ya. The beat got a clap like them words from Know Ya. I told ya, yeah. I do a real big by a coat check. With no bling bling around my neck, yep. Red man and sermon with two icons. Nigga, I got a gut, fuck pythons. I'm an extremist who shape tracks the meanest. I'm what a hip hop fiend. I say yes, yes, y'all, to the beat, y'all. Party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, we gonna do a little something like this, I say. You know what I'm saying, so I say. I say yes, yes, y'all, to the beat, y'all. Party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, you know what I'm saying, yeah. So I said. I also walk in gutter, repping my clique. A Death Squad nigga, yeah, all in your mix. Niggas talk shit, you get your ass kicked. I ain't the blood, but I throw you out the whip. What you know about Pini Grease, you're a roasted duck. With a mean street team outside, posted up, toasted up, ready to roast a duck. When I say street team, I don't mean niggas that put posters up. Let's be blatant, you aching the ancient. We cape it in your hood with dirty machetes and bloody aprons. I'll acquire tech, quiet your wreck. say quiet is death, or Kanye's choir rep. As I make another left, quiet I crap, quiet you slept. I'm back with the tech, like I never left. See, frivolous beef will get you curiously shot. You fucking with Keith, I think seriously not. I attack like a Bruno spit off gunpowder, and love to soup the beef up just like clam chowder. With my squad in the house, we misbehave. Get drunk and tongue kiss bitches like Flavor Flav. Say yes, yes, y'all, to the beat, party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, hey, hey. We gonna do a little something like this, I say. You know what I'm saying, so I said. Say yes, yes, y'all, to the beat, party having people guaranteed to be like having a ball. Hey, hey, so let's do a little something like this. Huh. You know what I'm saying, so I said. One, two, one, two. Please, man, let me get that boost. So let's do a little something like this. Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pucería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate, uy, ¿qué es un? Retenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, bueno, este coche, por favor, me va a tirar. Pero bueno, esto no es posible. Y el coche este que va a dejar aquí. Pues mira, ahora mismo le voy a llamar porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. Sí. Oye, Juanma, macho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? Claro, ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. Sí, sí, sí. Entrando en San Pedro, macho. Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Ingeauto. Venga, no me digas. El de mi coleguita, Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, ¿no? Ahí, está viendo. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615-20-29-11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Acércate! ¿Qué hola, hola, buenas tardes. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí venimos a dar unos consejitos de informática. A pues, ver cómo como dijimos al principio del programa, como tenemos todas las semanas, a Andrés Anguita, un gran amigo de Alf. Alf, que es nuestro webmaster, el equipo de webmaster desde Melmac, aquel personaje que os acordáis. Sí, sí, la melodía esta que suena es la de que se llegó a hacer una serie y todo de él. Sí, sí, sí. Pues nosotros conocimos a Andrés y Andrés nos puso en contacto con Alf. Y ellos son los que nos llevan pues todo el tema de Radio Tarasca, todo nuestro webmaster, todo... todo lo del internet, falta. Todo lo del internet que no sabemos nosotros. Claro, si es que esta gente es unos fieles falsos, niño. Alf y su equipo. En el planeta Batman, eso sois todos así, en la informática. No, hombre, hay de todo. Hay todo tipo de profesiones. También hay carpinteros, ¿no? Hay carpinteros, hay de todo. ¿Has visto? Ya te lo decía. Lo que pasa es que, claro, hay menos trabajo para los carpinteros porque esto es más chiquitito. Claro. Las obras acaban antes. Eso es la ventaja que tiene. Anda. Las obras es súper rápido. Claro. Menos poda de árboles y todas esas cosas, ¿no? Efectivamente. Andrés, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy voy a seguir dando consejos sobre Office, sobre ofimática. Ajá. Sobre la informática aplicada un poco a la oficina o a, por ejemplo, si el que escucha es un estudiante, pues para hacer trabajos de clase. ¡Ay! Para presentar un currículum. ¿Qué te pasa? En este caso hablamos de Microsoft Word. ¿De Microsoft Word? ¿Qué tal? Ahora sí que lo puedes hacer. ¡Es que me has quemado, macho, joder! ¡Que se ha quemado! No, pero ahora sí que lo puedes hacer. ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí estoy! Microsoft Word. ¡Ay! Escúchame una cosa, espérate un poquito, voy a coger un boli. Venga ya. Muy bien. Venga, sigue. Ahí estamos. Es que no te has traído tu portátil. No, de la cátedra. ¿Qué va, niño? ¿Está ahí? ¿Que la cátedra? Si lo tengo en la casa. Oye, la cátedra. ¿Habéis pintado la cátedra? Bueno, no nos vamos a entretener. Bueno. Ahora os pregunto. Andrés, sí. Vamos a entrar en materia. Ok. El rayito ya tiene el boli y el papel. Vamos a hablar de Microsoft Word. Y voy a hablar de algo que a mí me han preguntado alguna vez. ¿Y el qué te han preguntado alguna vez? Me han preguntado: oye, cuando yo tengo un texto y tengo arriba un membrete guapo, así con una imagen o con mi nombre. Sí. O, por ejemplo, quiero numerar las páginas en un trabajo de clase o lo que sea. Que lo quieres dejar todo guapeado y todo ordenadito, claro, ¿no? Hay gente que dice, vale, tengo un documento, yo he escrito 30 páginas y me voy abajo del todo y cada página le doy al Enter y pongo 1, 2, 3 a mano cada numerito. Ahí estamos. Eso no se puede hacer así. Sí, no. No, eso se hace automáticamente. Eso sería, en este caso, por ejemplo, un pie de página. O, por ejemplo, arriba, que pone tu nombre y tu dirección o lo que sea, y tú eso lo das con tu currículum y aparece arriba, más clarito, tal, como un membrete. Eso es un encabezado. ¿Cómo puedo yo...? El nombre del encabezado. Correcto, el que está arriba. ¿Cómo puedo yo crear y modificar y trabajar con encabezado y pies de página en Word? ¿Cómo podría pues, ser? De la siguiente manera. Vamos. Tenemos que abrir el Microsoft Word. Por cierto, siempre voy a hablar sobre Microsoft Word del 98 al XP 2003. La última versión, que es la del 2007 y 2008, no es la que estamos hablando porque todavía no está muy estándar, digamos. Ah, claro. ¿Vale? La todavía gente no... va un paso hacia atrás, ¿eh? Sí, generalmente todo el mundo está usando el Office XP. Yo te lo puedo conseguir, ¿eh? O el Office 2003. Yo te lo puedo conseguir. Déjate de chanchullo, venga. No. Sigamos en bueno, materia. Pues sobre el Microsoft Word, una vez lo tenemos abierto, arriba en los menús, archivo, edición, ver, insertar, etcétera, pulsamos sobre ver, el menú ver. Ahí estamos. Ya está y le damos a la opción encabezado y pie de página. Fíjate, cuando hago eso, aparece arriba se me cuadricula un área, una zona, sí. Y pone encabezado. Y se me abre aquí... Para poder escribir y demás, ¿no? Correcto. Se me abre una barra de herramienta que se llama aquí, en medio que pone encabezado y pie de página, ¿no? A donde pone encabezado y parpadea para que yo escriba, todo lo que escriba aquí arriba aparecerá en todas las partes de arriba de todas las páginas. Con lo cual te ahorra bastante. Vamos, fíjate que te ahorras claro. Tiempo y dinero, porque si no tienes que estar siguiendo con el ordenador enchufado, ¿no? No acabas sí. El trabajo. Tal cual lo tenemos así abierto, como decía, vemos que pone aquí encabezado y pie de página debajo, ¿no? En esta barra de aquí. En esta barra vemos como tres zonas. Una que pone insertar autotexto, que es un botón grande. En medio un montón de dibujitos, unos iconos y a la derecha cerrar, ¿no? Vamos, si ponemos el ratón encima de cada uno de los iconos y lo dejamos ahí, pongámoslo. Nos dice el nombre. Insertar número de página, insertar número de páginas, formato de número de páginas, etcétera. Bueno, si vamos probando con esos botones y pulsamos, veremos que el primero de ellos lo que hace es automáticamente ponernos el número de página en el que estamos. Si estamos en la página 8, automáticamente, si le hago un clic, aquí pone 1 porque solo tengo una página. Pero, si... Mira, voy a cerrar, ¿vale? He puesto ahí 1, avanzo a la siguiente página. Anda, ¿cómo se maneja con su pequeño ratón de tal? ¡Mira, ahí pone 2! Fíjate, ¿ve? Aquí sí, ya pone 2. ¿No has visto? Vale, pues eso lo hemos hecho dándole a ver, encabezado y pie de página, para que se nos abra esa barra de herramientas, ¿no? Estábamos en este botón gordo, insertar autotexto, en estos iconos y cerrar. Bien, como decíamos, poniendo el ratón encima y dejándolo, nos sale el nombre de la opción y lo que es. La opción aquí quizá que nos va a servir en principio más es la antepenúltima por la derecha, la que se llama cambiar entre encabezado y pie. Entre cabezado y pie. Si le damos ahí un clic, vemos que de arriba, pues, se nos pasa abajo. ¡Anda! Al pie de página. ¡Uy! Muy bien. Esa es la manera, dándole en ese botón, alternativamente, mira. De escribir arriba o abajo, ¿no? Lo que queramos. Si queremos poner la cosa arriba, si le damos aquí, pues vamos todo abajo. Y estamos abajo. ¡Joder! Ya sabemos, vale. Otra cosita más. Ese es el importante. Y quería también indicar este botón de insertar autotexto. Insertar autotexto. Le damos ahí y se nos despliegan varias opciones, ¿ves? Pone página entre guiones, autor, página, fecha, autor, no sé qué. Vamos a darle, por ejemplo, a autor, página, fecha, ¿no? Le damos ahí. Y fíjate que pone aquí a la izquierda A. ¿Autor? A, no, por, no tanto por autor, sino como el nombre de mi Windows. Ah, que se llama A, que el mío se llama A. A ti a lo mejor te pondría Juan Manuel o Langui o... Pero a ti A de Alf, ¿no? Claro, yo cuando instalé Windows le puse nombre de usuario A. A. Mi nombre de usuario. En medio pone página 1. Y en las páginas siguientes se pondrá su número automáticamente y a la derecha la fecha. Qué bien, ¿no? Tú cuando lo hagas reñito, ¿cuál te vas a poner de letra? Pues yo voy a poner la... R de regordete. También, sí. También puedo ponérmelo la G de guapo. Claro. O de gordo. Sigamos con la materia, bueno, sigamos con la materia. Concretamente, con esto del nombre de usuario, me quería... Golpear, ¿eh? No, sigamos. Tú sigue con la materia. Concretamente, en el nombre de usuario, que aquí me pone A, si queréis que ponga otra cosa en el nombre de usuario, no tenéis que reinstalar Windows de nuevo y ponerle otro nombre. No. Sino que nos vamos directamente a donde pone en el menú de arriba, sí, herramientas. Archivo, herramientas. Ah, herramientas, no. Herramientas, opciones. Dentro de herramientas opciones hay un montón de pestañas. Le damos a la pestaña información de usuario. Ahí lo tenemos. Pero bueno. ¿Ves que pone nombre, iniciales, dirección? Si ahí yo le cambio el nombre, en vez de poner A, pongo cualquier otra cosa. ¡Felipe! Pues, ¡Felipe! ¡Felipe! Pues ahora ya, Felipe, mi Windows, ¿no? Yo seguiré llamándome A en Windows, pero en Office, cuando yo ponga pon mi nombre automáticamente, pues pondrá Felipe, Felipe o lo que sea. ¡Joder, macho, qué cosas, eh! Vale, así que eso, para cambiar el nombre que sale automáticamente, herramientas, opciones, información de usuario. Y encabezado y pie de página está en el menú ver. Ver encabezado y pie de página. Todo bien, ahí, yo archivado. Creo que con esto la gente puede más o menos... Bicho. Pues madre mía de mi vida. ¡Un fenómeno apuntando! Ah, por cierto, perdón. A ver, no, no. Perdón, que si se me olvidaba. Pero hoy te podrás quejar hoy de cómo te estás expresando. No, ¿eh? No, perfecto, perfecto. Hoy no te estamos dando la brasa, no, no te estamos... ¿eh? No, no, yo nunca me quejo, ¿eh? Yo estoy aquí encantado de la vida. ¿El qué nos va a echar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te teníamos que perdonar? No, lo que digo, antes de despedirme con esto en cabezado de pie de página, seguramente os daréis cuenta, cuando, si hacéis esto, que esto sucede en todas las páginas, también en la primera página. Y mucha gente dirá, pues esto no es lo que yo quiero, yo no quiero que en la primera página ponga uno, eso claro, es la portada. ¿Cómo se evita eso? Eso se evita dándole a archivo, configurar página, y dentro de ahí, márgenes, papel, diseño, pinchamos en diseño, en la pestaña diseño, y veremos que la segunda de las secciones pone encabezado y pie de página. Y vemos ahí un tick que pone primera página diferente, un cuadradito. ¡Amigo! ¡Amigo! Si le pulsamos ahí, pues no nos sale la primera página. Solamente era eso, solamente era para que... No, no, pero es práctico, ¿eh? Porque claro, porque cuando ya tienes un trabajo, dice venga, voy a hacer lo de los encabezados y lo hace y dice, pues vaya... Muchas gracias, Andresito, nada. De verdad, te lo digo, te lo digo. Muy bien, espero haberle servido a alguien. Seguro que sí. Sí, hombre. A mí, por ejemplo, porque sabes que yo como sé que te tengo a ti. La primo, próxima carta que escriba. Pues ya me cuesta más, porque a mí me cuesta mucho quedarme esto con esta cosa. Digo, ya sabemos una cosa más. ¡Hazte apunte, como yo! Ah, pero relleno, yo no puedo estar ahora haciendo apuntes. Ya la mira, me llevo esta noche a casa y me la hago. ¡Pipa, pipa, pi! ¡Platico, niño, platico! Tiene agilidad, rellenito, desde que se ha puesto con los ordenadores y el. ¡Que tengo 200 pulsaciones por minuto escribiendo máquinas, chaval! ¡Cómo has visto tú la velocidad! ¡Te queda! Pues Andresito, ¿sabes lo que. Mira. Sí, dime. Mira, vamos a hablar claros. Yo quiero llamar por teléfono a nuestro gran amigo Alf. Ah. ¿Eso va a ser posible hoy? Sí, hombre. Vamos a llamarlo. Pues es que yo llevo toda la semana intentando, que ya te lo dije la semana pasada. Claro, está raro, ¿no? Y además que está raro. Tú me dijiste que estaba raro y llevo toda la semana, toda la semana. Y venga, nada. Vale, pues mira, aquí tengo yo el móvil, vamos a sacarlo. A ti te lo tienen que coger. Claro, bueno, ver, pero tío. ¿Por qué no ponemos un temita primero? ¿No? Ponemos un temita primero. Voy a buscarlo venga, aquí en la agenda. Vamos a poner un temita primero y mientras que busca la agenda vamos a hacer una conexión telefónica con nuestro querido amigo Alf. Espero que no me confunda con Willy. Esto no me lo pierdo, niño. Me iba a ir al bate, pero me iba a quedar. Y luego nos das también una recomendación de las tuyas. Vale. ¿Vale? Para venga. Terminar. Pues, ¡suéltala! Can't be stopped. I don't really care how many bombs y'all drop. You under attack. Onyx is back, another mad face invasion. Slick like that, but my real niggas holler back, blast is still. Cause real niggas really butt shots and really kill. And real bitches really suck cock just for the thrill. When they start the revolution, all you probably do is swill. For the streets, my niggas strap up your tins. For the Jeeps, with them sewer caps for rims, we got heat. HK, Max, and Tim's, 100 deep. Them primey niggas back again. You get clapped up, dying trying to be on top. We running the block, blazing, guns still hot. For throwing bullets on the truck at your number one slot. Y'all niggas running this rap shit. We got the streets locked. Yo, it's getting wild in here. Throw your cats up. Yeah, they know our style. It's them same going hard niggas that showed y'all how. Much more rappers means more acts to wrap up. Lot of spots to go, mad clips to stack up. The whole game got lopsided, it got trotted. But we move crowds like shots fired. Nothing different, still relentless, bigger percentage. More robbing spree kids on them, stick up inventions. For cats, it's problems. They jobs is done by Six Star and Sunsea, the Dawson one. Blowing they spot, make they label roster run. On the wrong side of that. Cautious up, 9 digits, seems time figures. Y'all was all right, now we what's wrong with y'all niggas? Onyx is here, we busy. For them cats, that's a rizzy. Back the fuck up, y'all know the stizzy. It's getting wild in here. Throw your cats up. Through the heart of the street, that's why nobody says shit when I jack they beat. That's right, you heard it, straight from the horse's mouth. We at war, so ain't no talking it out. Onyx can't break up now, the street life needs us. When you think of us, think ball head guns and wife beaters. Hot ice and fast cars running through light speeding. Got bitches backstage hoping they might eat us. You always gonna find me surround by women. The mad faced niggas got money, now we grinning. Just cause you see me smile, don't think now we kidding. Lock you in my basement, let you die malnutrition. But before I die, I gotta share my pain. Niggas gonna have to kill me like Tim McVeigh. Can't infiltrate the unit, cause it's well made. Time to get paid and blow up again like the air squirrel. It's getting wild in here. Throw your cats up. Y seguimos aquí en Radio Tarascá, que ya estamos conectando, mira, con Alf, en el otro lado, en Melmac. ¡Hola, nena! ¿Pero qué nena? ¿Pero cómo que nena? ¡Que soy el Langui! ¿Pero tú qué te creías? ¿Que era un ligue tuyo o qué? ¡Vaya! Que te llamamos de aquí, de Radio Tarascá, que está aquí el Andresito y nos había dicho que habías estado malo, pero que ya te encuentras mejor, ¿no? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Nunca me llama ni me escribe! ¡Qué cabrón! ¡Qué canalla! Bueno, estás bien, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Perfectamente! Ah. ¿Habéis ensayado el poema? ¿Poema? Hombre, Barry Harper es un lince, bueno, tú ya lo sabes, pero que los trae improvisados, ¿eh? Lo que pasa es que de vez en cuando se hace alguna que otra cosilla. Pero no me desvíe la pregunta, ¿te vas a venir para acá o qué? ¿Cuándo te vienes al programita y merendamos? ¡Claro, pan y chocolate! ¡Es verdad! Claro, Al, oye, coño, ¿y no echan nada de menos de la tierra o qué? ¡La comida! ¡La comida, la qué comida, cabrón! ¡La comida, como yo! ¡Joder! Mira lo que dice, rellena. ¡Claro! ¡Uy! Ah, ¿qué te pasa? ¡Oh! Alf, ¿pero qué te ha pasado? ¡Hola, preciosa! ¿Pero cómo que preciosa? ¿Pero que soy yo, el Langui? ¡Está flipando, eh! ¡Willy! ¡No! ¿Rodolfo? ¡No! No recuerdo. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Alf, que soy yo, el Langui, de Radio Tarascá, la sección... ¡El planeta Tierra! ¿Pero no te acuerdas de qué estamos hablando ahora mismo? ¿Quién, yo? Oh, lo que usted diga. Bueno... Pues, ¡está flipando! Pues sí, va a ser verdad, va a ser verdad que Alf está un poco raro, ¿eh? Vaco, corta la llamada. Pues sí, que está raro, ¿no? Madre está mía, si yo le noto un poquillo raro. Dice yo cosas lo dije, que está rarísimo. Poco coherentes. Tuvo una gripe así, un mal curado, y está, se le va la olla, tío. Joder. Va la olla, más que a Barry Harper. A ver, ya son dos. ¿Qué deriva esto? Aquí por lo menos en la tierra cuando dices esas cosas es porque tienes fiebre, niño. Pero sí, pero se dio algún golpe porque Berry se cayó con... Berry Harper se cayó con la moto por la cuesta de Suspiro, pero Alf... Bueno, no sé. Yo porque, vamos, yo tampoco lo vi. A mí me comentó, estoy muy malo, estoy muy resfriado. ¿Pero conduce mobilete arriba? ¿Eh? Conduce, tiene su navecita y eso, sí, tiene su nave. Ay, qué fiera. ¡Joder, como tiran todos de nave aquí, macho! El claro, claro. El otro. Joder, Alf, nos has dejado doblados. Bueno, Alf. Oye, no me recomiendas nada ahí, guay. Ah, pues mira, pues sí. A ver, venga, ¿qué nos recomienda Andrés Anguita para todos los usuarios? Pues voy a recomendar algo que seguramente todo el mundo ya conoce, pero quizá hace mucho tiempo que no ve, que es South Park. Esa serie, esa bonita serie. Han matado a Kenny, ¿no? Exactamente. South Park. ¿Cachondo los muñecos eso? Hombre, esa serie es un pelotazo, es muy buena. Hay uno que está todo el día echando la raba, ¿no? Como tú, rellenito. Pero bueno, ¿qué pasa? Uno que echa la raba, otro que se parece a mí. Pues te voy a decir una cosa. ¡Han matado a Kenny, hijo de puta! Y entonces, no, lo bueno que tiene South Park es eso. Es lo siguen echando, claro, ¿verdad? Siguen echando South Park. Todo el mundo se puede identificar con South Park porque es una pandilla de niños y todo el mundo ha sido niño y se ha metido con el gordo, el negro, los judíos, el no sé qué. En fin. ¿Y entonces qué nos recomienda? Así, claro. ¿Nos recomienda verla por internet? Yo la recomiendo ver por internet porque yo no sé qué pasa en España y me quejo así aprovechando este micrófono que tengo en la mano izquierda. Muy bien. South Park, no sé qué pasa, es una serie buenísima. En España no se distribuye, no se emite. La emitía la Paramount Comedy a malos horarios, la emitía Antena 3, también fatal, la emitía 4. 4 prometió que a partir de septiembre se pondría al día y empezaría a emitir a partir de la sexta o séptima temporada, no recuerdo, hasta ponerse a la temporada 12, que es la que está hoy en día. Uh-huh. South Park lleva 12 años, más de 12 años, 12 temporadas en antena. ¡Ya lo he visto en versión original! Claro. Sí, sí. Es lo que voy a recomendar. Tiene la voz muy parecida al niño. ¿Sí? Lo que voy a recomendar es que la gente lo vea por internet. Que se meta en una página que se llama vagos.es, con V. Con V, vagos.es. Vagos.es, que es un foro, y allí tiene un buscador arriba, tú pones South Park. Y verás que hay temporada 12, temporada 11, que son las últimas. Y ahí tú vas y hay unos notas que lo están traduciendo. Además, lo traducen muy bien. Y el chaval que lo hace es muy guapito, además. ¿Ah, sí? Joder. Sí. Muy guapito. Y trabaja en un programa de radio de internet. Sí, no me digas que vas a ser tú. Por ejemplo, ¿no? Recomendación. Que la gente vea South Park, que nos lo curramos ahí la traducción cada semana puntual. Ahora mismo está parado. Pues vuelve nada, a partir de octubre. Dicho, el que quiera ver programitas nuevos de South Park, pero son nuevos, ¿no? Son nuevos, vamos, el último lo hicimos el jueves pasado, y ya no hay hasta octubre. Lo que pasa es que te puede resultar un poco extraño, ¿no? De como lo has escuchado en la tele. Claro, con esa, el subtítulo, pero con bueno. Con los subtítulos. Ah, claro. Que claro, lo, nosotros hacemos los subtítulos. Los subtítulos, claro, ¿no le ponéis está. Voz? No, hombre, no. Sí, por favor. Ah, vale. Eso vale, ya vale. Sería un sacrilegio, ¿no? Y una pérdida de tiempo, tontería, ¿no? No, puede estar bien. No, hombre, pero le digo, echamos el ratito digo, y hacemos los subtítulos. No, puede estar bien. Lo que pasa es que yo digo, puede resultar al principio extraño de estar acostumbrados, como cuando escuchas a Homer. Con la voz antigua a con la voz claro, moderna. Te acostumbras ya. De la voz moderna, la escuchas antigua y dices, no, pero es que esta era la primera que tenía. Entonces, pues, a escucharle directamente. Vamos a ver los subtítulos claro, en esa versión página original web. Y los subtítulos Vagos pues nosotros los subimos. ¿No? Vagos.es. Arriba al buscador. South Park, sí. South Park. Y verá que hay muchas otras cosas en Vagos.es muy interesantes también. Pues Cataplasma de Moño con Asma, Andrés Anguita, muchas gracias. Venga. Esta semanita por venir a resolver más problemas que tienen los usuarios enfrente de la pantalla del ordenador. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Y nada, dar recuerdos a Al y que se mejore, ¿vale? A ver qué le pasa, tío. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Seguimos aquí en Radio Tarascá con un fabuloso público que se quiere hacer notar. ¡Radio Tarascá! Stephen King never wrote a scene as horrific as God is my witness. What I write should make you all suspicious. Pardon the nigga, as I say what's in my heart, I guess it's just part of me venting. Cause like you, I'm from the park and the benches. So what could I lose but make a conscious decision? Cause I'm known as Baz when I'm asked my remarks in this business. This game I do you in regardless of friendship. So excuse me when you reach for my palms and part of me flinches. It's not you dog, it's the critics. They might catch me in a flick drunk with some strippers. And my girl see it, it's part of some sick photographer vengeance. So many new people around, I gotta be sharp with in attendance. I mean, it's great to MC, to display this art is a privilege. But now I gotta get down to dark in my sentence. I dream of dead baby streams of blood, raining fire, brimstone, wipe the earth clean with floods. I'm drowning, my face next to the meanest thug. I'm telling my testimony to the supreme above. Ain't I from thy genes? The priest was a king beloved. Then it appeared a bright being with white wings of a dove. It's lightning, people screamed and shoved. It's frightening, but I kept writing, cause what I seen was the judge. And what he showed me were grave sights and crucifixes, ruthless bitches, how they treat you and what they do to your riches. For 30 pieces of silver, niggas will kill you. I read Judas and scriptures, only want me to be true to my niggas. The gang corrupt like Catholic Church and child nudity pictures. That's like the Virgin Mary performing Kama Sutra with Hitler. The proof in my liquor is 180, the great goose on my liver. But I still spit truth to the listener. That's enough, son, that's enough, stop. Nah, hold up, let me explain a second. I signed my first deal with Geffen Records. I told them crackers I ain't no motherfucker stepping fetching. To my recollection, those bastards were like, cool, we'll drop you, have our A&R, go find the next one. I said I sue, they said that's alright, Blackie, take us to court. And your lawyer Larry Studnicki, we've been breaking them off. I almost fell ruined, and in the midst of the confusion, they sent the motherfucking intern saying we don't understand his music. Then how the fuck we market this? He's talking all that God body and that prophet shit. I said damn, but it's still street is real, niggas can't relate to it. In return, they said priest throw that shit in the sewage. Meanwhile, niggas like Nas and Kiss and Pun is telling me I'm nice. Down to G-Rap, the KRS-One. And Jizza told me all this shit would happen, just keep rapping. I said that's peace, God, but I ain't motherfucking tapping. But still, these labels are fucking with me. It's Priest, Volume 1, niggas shit about to get ugly. Let me explain a second. Just let me explain to y'all, you know what I mean? I'ma tell y'all the truth. For all the cats coming up, you know what I mean? Truth be told. When do you hear part two? Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. ¡A ver, trapaca! Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en... ¡Uy! ¡Qué sur! ¡Rellenito! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡A ver, lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te coge que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquitas, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por la Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascar. internet. Tarascá, Radio Tarascá. Tarascá, Radio Tarascá. ¡Ay! ¿Qué ¿Para qué me pellizcas, coño? Yo te he pellizcado. Me ha quemado, niño, va, ahora me pellizcas. Anda, anda, anda. ¿Por qué me tratas así? Tú escúchame a mí. Dime. Que seguimos aquí. Hombre, no. En Radio Tarascá. Que de aquí no nos vamos a marchar. Que no, que de aquí no me mueven como al chanquete. Qué alegría de programa, de verdad, y de tarde, ¿no? Hombre, estamos pasando muy bien. Pues sí, el tiempo nos acompaña. Mira la luz que entra por ahí el ventanal. Joder, si es que se nota que es primavera, ¿eh? Se nota que es primavera. ¡Claro, macho! Bueno. Voy yo. Espera, Juanma, no te levantes. ¡Voy! Venga, abre, anda. ¿Quién es? Bueno. Pero, Berijal. ¡Hombre! Beri, adelante, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estábamos diciendo que están dando un rayo de sol. Mira, si te está dando en el GP, échate para allá. Me está dando en el ojo. Y échate para allá, anda. Porque es un rayo creciente y ese rayo es distinto y un poquito resplandeciente. Pues mire cómo entra, por la ventana, por arriba. Estábamos hablando de eso ahora mismo. ¿Qué tal la semana, Beri? Bien, la verdad que bien, porque he estado con un amigo mío. Uy. Un amigo tuyo de Brasil. De cuando estuve yo después en Brasil. Y me ha recordado las andanzas. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Brasil? ¡Qué morro! Yo me tiré una semana. Yo estuve prácticamente pues como dos semanas y un día. ¡Toma, ya dos seis semanas! 6 horas y 74 décimas aproximadamente. Pero cuando yo llegaba, usted estaba en la ciudad. ¡Exacto, este hombre! Cuando yo llegaba a cada ciudad, ¿usted ya estaba o usted ya había dejado la nota y ya estaba en la siguiente ciudad? No lo sé. Yo o no iba variando, sé ¿no? cuando usted... Porque tenía que ser un punto, imagínate. Yo yendo por las calles de Brasil, primico... ¿Me dejas hablar? Es que me pregunta y no me deja responderle prácticamente. Pues estás, hijo, ¿no? Venga, vale, Beri Harper, habla usted. Pregúnteme. Pues eso, que tendría que ser un punto. Yo cruzando y tú por la calle de atrás. ¿No? No. Puede ser que... Te estás quedando la barra. De Beri. Manera distinta, ¿no? Perdona que te diga. No es la barra, Juan El otro día te lo dijo Tony también. Estoy cavilando, ¿no? Como decís vosotros, ese idioma vulgar, el cual no va con mi personalidad. Sí, es que el otro día tuvo una actitud también. Nos pusimos. Bueno, estuvimos en antena con Tony, le llamó por teléfono, y igual. Digo, parece que ha cambiado. Digo, pues si a ver si le pica un mosquito de esos por ahí, de extraños, caigo. No. Lo que pasa es que rellenito. Tengue. Este chico es tonto hasta las 3. No, tonto, no, las 3 es gilipollas. Bueno, está clarísimo. Vamos a hablar bien, que estamos en antena. Estamos en Radio Tarascá. Bueno, pero gilipollas con J, que no es un insulto dicho por la Academia de Lenguaje Español. Si es con J, no. Si es con J, no. Con G, si es un insulto. Gilipollas con J. O sea, claro. ¡Gilipollas y J! No le he insultado. Sí, porque me estás diciendo gilipollas con G. Beri Harper, pasé el otro día por Calahonda. Este fin de semana. ¿Y qué tal? Pues muy bien, me acordé de usted. ¿Vio algún amigo mío especial? No, pasé en el autobús. Hacía un tiempo que te cagas, eso sí, es verdad, ¿eh? Hombre, allí siempre hace sitio muy de buen Calahonda. Tiempo. Y las playas que se pueden divisar. Estaba el camping, estaba todo por ahí, estaba pletórico. Son realmente dignas de ver. Estaba el camping y todo aquello. Y observar. Y es pequeño Calahonda, ¿eh? No es muy grande, no. ¿Te vas a bajar este verano para allá? Tengo previsto, porque como te digo, estoy ahora un poquito patidifuso. No, sí, te veo, te lo dado noto. Dado que estoy con una musa que me está transgiversando la cabeza. Pero ¿no dijo usted que ya encontró todas? Sí, es una de ellas que ha salido un poquito reverde y me está completamente dando inspiración continua. Entonces prácticamente no puedo ni hablar porque me da la inspiración y me llena. Ay, es lo que te de hace tal que manera te... que me quedo como escuchando. Patidifuso sería la palabra. Increíble, pues, a esa musa hay que rebajarla con agua. Con agua o con vino. Yo estoy intentando beber vino con mi amigo brasileño, que es de un tanto al vino. Beri, ¿y dónde has estado esta semana? ¿Qué has estado divisando los campos de Madrid? Los pocos campos que nos quedan. Pues sí, la verdad es que sí. He estado viendo lo que era el Manzanares. porque ahora no hay manzanares que valga ni nada que se le parezca ni se le asemeje. Feísimo está todo. Y bueno, la idea es bonita, pero yo creo que lo que han hecho la política española es meter el tráfico por debajo para que la gente no lo divise. Eso decía yo antes. Hemos tenido aquí a un personaje, un ciudadano que hemos conocido, bueno, conocí yo, y se llama Isidro. ¡Isidro Fetén! Isidro Fetén, nacido en Lavapiés, y ha estado aquí, le invité al programa y demás, y se lo decía, porque decía, increíble, hay que divisar Madrid. Digo, sí, porque ahora estamos mal, digo, con los subterráneos, digo, tienes que salir afuera a mirar qué es lo que pasa afuera, ¿verdad? ¿Te vas a divisar tú con algún poema? Lo dejamos para la semana que viene. Yo te voy a deleitar con un poema mercantil. ¿Me qué? Mercantil. Ah. Dicho desde Pan Bendito y directo para Brasil. He dedicado a mi compañero que ha venido a visitarme, a complacerme, a darme voto. ¿Cómo se llama? Inclusive a escucharme. Y bueno, para finalizar este poema. Pero, que eso era ya. ¿Que eso era poema? Pero, sí, señor. Usted, ¿ahora? Yo creía que estaba recitando. ¿Es que no rima eso? No, yo estaba escuchando porque es impresionante, por favor, su voz. Yo quiero decir que a mí soy un gran admirador de su voz. A mí, sabes, sí, que me encanta tu barrio y que me encanta Pan Bendito. Pero me da mucho por culo que me interrumpa el rellenito. ¿Ha visto? ¡Eso es! Eso sí, eso es un poema, ¿no? Es una poesía. Así. Es que es cuando me deja un poquito de... A ver si yo voy a ser su musa, que le inspiro. Pero lo que hay que hacer es escuchar a este hombre. Tú lo que eres es una morsa, ¿no? Vamos a ver, que estamos hablando. Dejemos de interrumpirnos y de faltarnos el respeto, que estamos en antena. Bueno, pues te digo ese poema. Dígalo. Divisando al universo de una forma angelical, quise divisar las estrellas, hasta inclusive tocar. Era muy lejos el camino para llegar hasta allí, pero la musa no me dejaba todo el rato interrumpir. La paciencia, la constancia, el poder ser donde estar. El poder alzar las manos y ponerse a volar y ser libre como el viento y ser libre como el mar y como las gaviotas vuelan y del mal y al mar, perdón, van a jallar. ¡Ay, al mar van a comer! Claro. Y al mar van a jallar, dicho en un vocablo del el individuo este, el rellenito Mackenja. Che, que claro. Muy bien. Está bien. Ha empezado por las estrellas, ha terminado por las gaviotas. O sea, hasta de booty. Joder. Bonito. Y otra cosa para finalizar. Finalice usted, hombre. Faltaría cuando más. Cuando veo, es que me ha cortado. Cuando yo veo hacia el océano y con mis prismáticos diviso a un chico gordo y muy feo, con flequillo como coliso. Cállate, hombre. Ahí está tosiendo y tiene que estar también encima. Joder, relleno. Dale la espalda. Joder. Dame un poquito de agua, por favor. Beba, beba usted. Un poquito de vino. No. Beba usted agua. Aquí de vino. Beri. Ahora mismo no. Pues nada, nosotros vamos a continuar haciendo lo que nos distrae, que es seguir haciendo Radio Tarascá. ¿Tú te quedas o te vas? Yo me tengo que marchar. Anda, pues márchese. ¡Joder! De una forma celestial. Oh, no. Faltaría más. Y de una forma transparente, el poder te lo entregar. Anda, ¿Por qué no hacemos un poema de esos que hacemos a pancha, que no? ¡Venga, va! Me encantaría. Venga. Sí, sí, sí. Empieza sí. Tú, además siempre lo hacemos. Venga, tira. El público está esperando esto. Pero la última vez empecé yo, ¿no? Bueno, pues empiezo yo. Venga, no, empiezo yo. Bueno, se me dice usted. Bueno, ¿a qué quedamos? Testimonio oculto. Oculto e insultos. Y sentarme en una roca para hacer un poco de bulto. De bulto, loca y loca acechando. Acechando por la orilla y por tu fea mejilla. Y acordarte cada día de cómo bailan las chiquillas. Pero cómo bailan, yo no sé cómo bailan. Cómo se alimentan las cobayas. Si quieres pasar la raya, pásala. ¿Por qué te vas a cortar? El poema que tú dices es un poco transparente, pero es un poco anormal. Porque buscamos otra métrica para no enjamar. Barry Harper, hasta la semana que viene. ¡Momento! Hasta la semana que viene, hasta luego, señor. Adiós. ¡Hasta luego! Y seguimos aquí en Radio Tarasca. ¡Suéltala, Supri! Sí. Había una fuego, ya tú sabes cómo es. Hoy en día nuestras vidas cuestan tan poco que no hay manera de que estemos a salvo. Yo sé lo que tú vales, tú sabes lo que valgo, pero no sé, como que falta algo. Me miro en el espejo y no soy yo quien se refleja. Al otro lado hay una vieja y me señala con el dedo, diciéndome, aquí te espero. Nunca temas a la muerte, solo diviértete. Desde ese día ya no soy tan corriente, indiscutiblemente soy diferente. No soy de los malos, tampoco de los buenos. Nadie se fía de mí ni yo me fío en un pelo. De nadie. Unos piden que siga, otros piden que me calle. La envidia puede con ellos porque yo sí soy de la calle. No se me suben los humos porque ya no fumo. Allá en la cuello, lista para el consumo. Todo lo que quiero es que las cosas salgan. Cosas ver, tres discos a mi haber, suelto persistencia, dime qué podría ser. Quiero deslumbrar al mundo, dar espectáculo. Amo esto como a la luna el lunático. Quiero ganar dinero, pues sin él no hay coartada. Tal vez cambie, pero tranquilos que no pasa nada. Porque quiero mantener mi espíritu intacto, luchar por mi estrella, dar un salto, llegar bien alto. Quiero silencio cuando no haya que contar. La verdad y el mensaje se deben conservar. Así que quiero que todo vuelva a tener sentido, que nadie encuentre una razón para pegarse un tiro. Quiero ser amiga de mis enemigos. Tan solo son dos días, ¿quieres bailar conmigo? No me odies por querer hacer mi propia vida. Es la única forma de poder morir tranquila. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. No les debo nada, pero se lo debo todo. Diamantes en bruto surgen del mismo lodo. Voy a demostrar que yo consigo lo que quiero. Yo lo hago como quiera porque lo hago a mi manera. Sin vender el alma al diablo, resisto porque puedo. Ganando la fe, perdiendo el miedo. El trayecto es largo, a la mitad yo no me quedo. Voy a destronar a los que ya subieron. Porque tú sabes cómo soy en el micrófono. A todo el público yo lo pongo en on. Entregados bailan con esta canción. Porque ellos saben que estoy de corazón. Sabes cómo soy en el micrófono. A todo el público yo lo pongo en on. Entregados bailan con esta canción. Porque ellos saben que esto es de corazón. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, 2,5 millones. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Bueno, ¿estás preparado? Hombre, pues claro, y dispuesto. Y está preparadísimo, ¿no? Y dispuesto. Sí, pues mira, hoy te voy a traer cositas muy curiosas, pero de cosas de hace mucho tiempo. Pero de mucho, de mucho. Hombre, de mucho de antepasados nuestros. ¿Desde qué siglo? Buah, ¿de qué es? ¿De qué siglo? Siglos antes de Cristo y todo. A principios de siglo. Sí, sí, niño, mira, te voy a contar unas cosas, mira, porque tú sabes que a principios del siglo de este, como tú has dicho, hubo unos científicos rusos que desenterraron el cadáver. Bueno, el cadáver sí, porque estaba muerto. ¡De un mamut! ¡Sí, sí! Hombre, pero que por aquel entonces habría mamut, ¿no? ¡Hombre, hace 10.000 años, niño! ¡Ah, 10.000 años! ¡Hace 10.000 años que se extinguieron los mamuts! Y unos científicos rusos, niño, pues ahí en el río Berezovka, que eso está en Siberia, pues desenterraron el cuerpo de un mamut. Bueno, bueno. Pero tú fíjate que si estaba en buen estado, en tan buen estado, que los tíos estos descongelaron la carne y la cocinaron para probarla. Oh. Pero bueno, por favor, ¿cómo haces, Checho? ¿Tú te la hubieras comido o qué? Tú sí. Bueno, yo, a lo mejor para probarla así. Oye, a lo mejor está buena la carne de mamú, niño, porque yo he visto una película que antiguamente cazaban los mamuses para comérselos. Joder, sí, madre, sí. Ay, sí. Y sí. Estamos hablando de hace 10.000 años. Pero eso es poco, comparado con otras cosas, es poco. ¿Y se la comieron en algún banquete o algo? Claro, niño, hicieron un banquete y se la zamparon entre todos, como para festejar, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Sí, de celebración, ¿no? Bueno, el que pone cordero, otro pone mamut. Pues otro pone mamut, pero bueno, que lo que te estaba diciendo, que el mamut se extinguió hace 10.000 años. Pero te puedo hablar de hace muchos millones de años. Atrás. Atrás en el tiempo, deja tus huellas, deja tus huellas. Efectivamente, las huellas del primer antepasado del hombre, el Australopithecus afarensis. ¿Afarensis? Sí, sí, afarensis, que parece que choriceaba, porque afara. Eso me lo he inventado yo, niños. Nombre científico, ¿me entiendes? Bueno, pues resulta, imagínate un grupo de antropólogos que estaban ahí en. Todos ellos en corriendo, África. Todos corriendo, ¿no? Sí, mira, niño, ahí en la Etoli, que eso está en Tanzania. En Tanzania. Un niño que estaban todos jugando ahí al fútbol, pásame con una muñeca de vaca. Estaban ahí jugando, niño, pásame la muñeca. Los científicos. Efectivamente. Echando el rato. Antropólogos. Echando el rato después de comer una pachanguita. Efectivamente. Porque esta gente investigaba y buscaba, pues hecho, animales antiguos. Y pues resulta que uno de ellos, pum, se cayó por un terraplén. Jugando al fútbol, un antropólogo, pum. ¿Va? Niño que se cayó por un terraplén rodando. Cataplasma. Y fíjate a dónde cayó, que se topó delante de sus narices con la prueba de que hace 4 millones de años el hombre andaba de pie. ¿Cómo te lo peinas? O sea, que ahí se dio con el... Efectivamente, se tiró rodando pum, y se dio con unas huellas, que encontraron unas huellas de hace 4 millones de años. Pero hombre, por favor. Pero era muy profundo el agujero. Joder, macho, yo no sé ante lo contrario. A lo mejor estaba ahí la huella en una roca ahí impregnada o algo de hecho. Claro, como esta gente te busca lo que sea, niño. Joder. Madre mía, el caballero que andaba de pie. ¿El caballero? Pues yo te voy a hablar de uno que estaba más zumbado, niño. Se llamaba Lamarck. ¿Lamarck? Sí, como el de loca de media policía, casi. Sí. Pues bueno, pues este hombre que fue en el año 1744 al 1829, que eso fue su periodo de vida. Pues este era un apasionado de los temas de la evolución. ¿Pero de la polución? De la evolución. Ah, de la evolución. Sí, de los seres vivos. Pues este tío dijo, oye, ¿y si cada vez que nace un niño le arrancamos un ojo? A un niño recién nacido, decía el tío. Decía, si le arrancamos un ojo a un recién nacido y los dejáramos que se reproduciesen entre ellos, dice que al cabo del tiempo lograrías tener una raza con un solo ojo. Este tío está gilipollas. Como decía antes Mary Harper. ¡Está gilipollas, hombre! Mar se llamaba, ¿no? El personaje. Sí, se llamaba Lamar. Pero es que este tío, ¿sabe lo que hizo? Experimentos con ratas. Cientos de experimentos. Entonces, ¿qué hacía? Que le quitaba a las ratas un ojo y dejaba que se, entre ellas, pues eso, se reproducieran. Y él creía que iba a conseguir. Pues eso. ¿Por qué no le dio a él? ¿Por qué no le daría a él por hacerse un experimento el mismo? Eso digo yo. No, se ceba siempre. No, menos mal que con niños no experimentó. Experimentó con ratas. Pero que lo que quería hacer es una raza con un ojo. Que se deje de razas y de herederos, que no queremos. Pues el heredero, Sergi Voronov. Otro. Sí, este heredó una fábrica de bosca, niño, y encima era un médico en París. Pero muy conocido. Pues este tío sabe lo que hizo. ¿Por qué época, me has dicho? ¿Época? Joder, pues te voy a decir que en este siglo. Es que no, niño, mi fuente no me lo ha concretado. No te la ha concretado tu fuente. No. Bueno, pues este tío que estábamos hablando, sí, Voronov. Que tiene nombre, era ruso, claro. El médico. Sí, en París estaba. Pues ¿sabes lo que? Este tío se sacó mucho dinero, ¿sabes cómo? Pues vendiendo testículos. Bueno, vendiendo más bien. Trasplantando testículos de chavales jóvenes a viejos con dinerito. Bueno, le ponía, decía que si tú te ponías un huevo más, con perdón, o sea, que si te ponía tres huevos, dicen que te alargaba la vida. ¿Pero cómo te va a alargar la vida, hombre, por favor? ¿Y él cuántos huevos llevaba? Pues él tendría dos. Sí. No sé si le pondría otro. A lo mejor se puso cuatro. ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, relleno? Y más que escucharás, niño, pero escucha. Ay, espera, claro. Joder, hombre, por favor. Vale, tranquilízate. Sí, que no me deja. Al final ya verás, voy a tomar represalias contra ti. A ver, ¿por qué? Mira, te voy a decir un porqué que es muy... todo el día. ¿Por qué tan esperado de rellenito McCain-Han? Pues mira, ¿por qué cuando estornudamos, niño, cerramos los ojos? Dímelo, ¿por qué? Eso me lo sabía yo, creo. Pues yo no. ¿Por miedo? ¿Por miedo? A lo mejor. A darte con el de enfrente, el que tiene la nariz muy larga. Si tiene la nariz un poco larga, sí. Ahora sí que me lo puedes decir, niño, dímelo, dímelo. ¿Pero por qué? ¿Qué pero cosas tan raras tiene que no lo sé, hombre, no lo sé el por qué, por eso te lo digo a ti. Ah, bueno, no lo sé, pero digo, a lo mejor tú, al Daco, a que muchas veces viene con el por qué. Hombre, yo te digo, yo te hago el por qué. Ahora tú, ay, tú sabes. Pero tú no lo sabes, joder, con tu cosa científica, que te sabes relleno, que no te sepas eso. Pues yo creo que cuando estornudamos, como agachamos la cabeza, pues cerramos los ojos. Plática, será eso. Qué cosas tan raras. Tiene la gorda. Venga, niño, cuídate el tobillo. Y más que escucharás. Sí. Y más que escucharé. Y más que escucharás. Oye, ¿el tobillo este es así o qué? Lo ha puesto hace poco. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obra de pocería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíltrate en... ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Para verlo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Oye, Chris! ¿Qué? ¡Déjame la nave, macho! Sí, hombre, déjamela, por favor. Que voy cerquita. San Pedro Alcántara, en Málaga, entre Estepona y Marbella. ¡Claro, a la tienda Hipnosis! ¡Menuda tienda, niño! O si no, mira, lo meto en el GPRS. Pongo calle Pepe Osorio, número 17, junto a la estación de autobuses. ¡Venga, hombre, Chris, por favor! No. ¡Vente conmigo! No, ver, ¡vente conmigo! O si no, mira, te voy a decir una forma mejor. Teclea en el ordenador www.modagijo.com y esa es su tienda online. Va, mira, ahí tienen la mejor ropa para chico y chica. Ropa Gijo, moda rapera, ropa strip ball y todo tipo de complementos. ¡Venga, hombre, por favor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Joder, déjamela! ¡Que no te la dejo! ¡Si te la traigo prontito! ¡Que no, hombre, que no! A ver, ¿no tienes la dirección online? ¡Sí, hombre, cómo no! www.modagijo.com, tu tienda online. ¡Venga, hombre, veo que me voy pitando, niño! ¡Niño, niño, niño, niño! Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole. Sí, dígame, ¿quién es? Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabe que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación. Que nos está reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio. Además, limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man, SL. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver dónde está el boli. Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Joleganes. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. Preguntas por Alejandro Núñez. Y ahí lo tienes. Si te hacen de todo, son majísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono. Que te voy a dictar. A ver, diga, diga, diga. 639-451-459. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, punto. 91-462-5263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reformar.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Choose life or death, I choose life or death. Follows me like a shadow. Never know when a gun battle might erupt. So pack the gap for good luck. No plans on getting bucked. I'm writing shit up like Lil Co. My niggas, they will roll deep. Don't sleep, it might be just one on the creep. I ain't saying nothing, the ceiling stay dropping. The roof on fire, champagne bottles popping. I ain't saying nothing, the figures stay dropping. The ceiling's on fire, champagne bottles popping. I ain't saying nothing, the ceiling stay dropping. The roof on fire, champagne bottles popping. I ain't saying nothing, the figures stay dropping. The ceiling's on fire, champagne bottles popping. Y seguimos aquí en Radio Tarascada. Aquí estamos, niño. Como todas las semanas, desde el corazón de Pan Bendito, con rellenito Mackenhan. Aquí. Con este sonido de fondo. Cuidado que no me asombro por verte el Gepeto. Aniceto siempre pregunta y yo no sé responderle. Acuérdate, rellenito. Sí. De ponerte la chaqueta nueva, pero la temporada que viene, porque si no, tú muchos sudores retienes. Seguimos aquí en Radio Tarascá y estamos deseosos de que entre ya algún amigo del barrio. Suele pasar a diario cuando escuchas pues este sonido. Y entonces ahí se tiene que levantar rellenito Mackenhan. Sí, rellenito Mackenhan. Suelen llamar siempre dos veces. Y a la que tú abres, pues te enloqueces viendo quién será. ¡Hombre! ¡Joder! ¡Qué pasa, Chema! Esta vez es Chemita. Pues nos has pillado justo porque me estaba haciendo, estaba volando en mi nube, José. Pues como yo en la mía, si aquí volamos todos los Juanma. Sí, sí, qué cabrón. Chemita, Chemita, ¿qué tal, tío? Pues nada, aquí en el barrio y... Oye, esta mañana que te ha pasado rellenito. ¿Por qué? Pues, joder, calla, que calla. Te está esperando otra vez. Joder. Sí. Ah, bueno, que no te he preguntado antes, tú. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Has ido a la catedral? Sí, claro, todos los días. Joder, pues ya te vale nuevo esperarme. ¿Y tú no has ido? Yo es que he tenido que... Como no ha venido a buscarme, pues digo... Pues lo mismo y tampoco se ocurra. ¿Pero siempre va a buscarte? Sí. Si va, va a buscarte. Si va a la cátedra, él siempre viene a buscarte. Hombre, siempre quedamos en la parada y luego vamos ahí a la garrotita a tomarnos el café. ¿Y a dónde te has metido? ¿Qué te está esperando? Pero si está en la parada, rellenito, pero como siempre. Que no, bueno, hombre, que no. Mira que te he dicho, te voy a preguntar yo. ¿No habéis acabado todavía de pintar la cátedra? ¿Qué va, macho? ¿Pero tú has estado hoy? Sí, claro, yo todos los días. Buah. Claro, macho, hermano, hay que darle el callo ahí un poquito. Chemita, ¿cómo ves el barrio? Joder, la primavera, ¿eh? ¿Cómo florece? Joder, ¿cómo está el barrio? Además que estoy, que mi madre mía, que desde que me he desenganchado tengo las pituquis. Bueno, bueno. Que no vas como me miran. Sí, ¿no? Será por los brazos que estoy sacando. Es por el peinado que te has hecho ahora últimamente, ¿viste cuando se cortó el pelo? Sí, le favorece. ¿Ha visto? Que vamos a dejar la cristal, estamos aquí detrás. ¿Y qué? ¿Ha salido a bailar ya? Bueno, estaba ahí echándome unos bailecitos en... Es que el otro día saliste, ¿no? Le vi todo maqueado por la noche. Bueno, digo, Chema, sí. Le vinieron a buscar tres chicas en un coche y todo. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no dices nada? Es que eran unas amigas de la universidad, rellenito. Pero si tú nunca has ido a la universidad, ¿qué pasa? ¿Tú qué vas a la universidad? ¿Cómo que yo no estaba en la universidad, Juanma? Sí, cuando estuve ese tiempo, cuando yo estaba bien, hombre. Pero eso era el instituto. No, ese es el instituto primero de U, cuando estábamos en el instituto. ¡Chemita! ¡Sé que tú ya! Ese era el instituto. ¡Se cree que tienes ya el doctorado y todo! Ese era primero de U que tengo. Pues más estudios que tú tengo, porque yo mi graduado lo saqué. Hombre, se lo saqué. Cosa que tú te la has tenido que sacar en la cátedra. Yo sí, bueno, pero bueno, ¿y qué? 10 años después. ¿Sabes cómo he dicho? Hombre, a mí me daría vergüenza no sacármelo en el colegio con lo fácil que era. ¡Uy! Oye, pide un temita de los tuyos, ¿no? Que seguro que te apetece pedir algún temita. Pero mira cómo rebusca ahí entre los discos. Sí, de sí, hombre, que está mirando ahí, míralo. Este, Daco. Es que le ves que se acerca la vitrina, cabrón. Guay. Vale, estos son los que yo quiero, Daco, ponme. A ver, es White Band, toma. Es White Band. Sí. Estrambóticamente. White Band, como color blanco. Directamente, desde Vía Lusitana. Posteriormente. Joder, cómo suena esto, ¿no? Mira. Hombre. ¿Cuál? Esto es de mi... Mira. Toma. Cuidado, niño. Te vas a hacer daño. Cuidado, Chema, que tiras eso. Cuidado. He pisado el bicho. Mírale, pero sigue pisándolo. Levanta el pie, Chema, coño. Levanta el pie. Mírale. Que se mete debajo. Venga, mi hombre. Mírale, pero Chema, levanta el pie. Bueno, pero mira que torpe eres. Show you how we have ourselves a good time. Get it up till you drop. I won't make it any secret. She said, let it out and lay it next to mine. Oh, do you really wanna have fun? We'll be right back. estrambóticamente. Parece ser frecuente verte comer una patata frita viendo un partido de fútbol. Estrambóticamente, directamente. Puede ser sorprenderte ver al Chemita bailar. ¡Estoy aficionado, niño! Son buenísimos. ¡No puedo bailar más! ¡Me va a panzar, me duele! ¡Sufrí! Esto de lo mejor, rellenito. Sí, señor, si tiene un gusto, mi colega el Chema. ¡Hombre! Es que es un fiera. Y seguimos en Radio Tarasca, que estamos llegando al final. ¿Cómo te la bailas tú también, eh? Con la mano chunga. ¿Ha visto, no? Que dale, te dale, todo. Que se muere. Dale, bueno, bueno, y ahora quién va, vale. Va, va, va, va. Va, bueno, tú, venga, va. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. Bueno, ¿cómo que bueno? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Y tú, gordo, mira? ¿Qué dices? No, no, si no te voy a pegar, no te escondas. ¿Y por qué te escondas? Mira, que no te escondas. Mira, Juanpa, de verdad, chacho. Yo me he escondido, yo estoy aquí, está tranquilo. Que luego dicen cómo somos los gitanos, chacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se esconde? Porque no he ido a trabajar, chacho, ni él, ni el drogado. Uy. Pero que no habéis ido a la calle. A ver, ni tú ni nada. Endrogado. Un momentito, toma. Chacho, este, por favor. Este me ha dicho que sí ha ido. Yo voy a robar una patatita, por favor, ¿vale? Ah, muy bien. Sí, mientras explicamos un poquito nuestra conversación, me como una patata. Hombre, muy bien. Para que vea que aquí merienda todo el mundo. Aquí estamos merendando a todas horas. Tomás, cuando ha venido, dice que él ha ido a la cátedra a pintar. Ha venido Chemita y ha dicho, ¿por qué no me has esperado? Chemita no ha ido, pero porque dice que no la ha ido a buscar, sí, el relleno. Que a mí no estaba en la parada. Mira, no, no hay excusa, Chema, ¿eh? No, que no ha venido. Y tú eres un mentiroso, chico. ¿Pero por qué? Mira, si yo he ido, lo que pasa es que no estaba el Chema. La culpa la tiene gordo este. ¿Hoy? Porque tú has sido el drogado que me muera. Es como es, pero... Es currante, que me muera, pero el otro se lo dejaba, no va a pero hombre, si te ocurra ahí, mira. Pero ¿cuánto queda para acabar la cátedra? Todavía no he visto al señor Fabián. ¿Cuánto queda? Ja, pero no te puedo decir una fecha, Juanma. Pero macho, pero... Pero va a durar más que la obra del Escorial pintar la cátedra. Y si no va a... Chacho, pero día, ¿cómo quieres que acabemos? ¿Tú has, si no hoy, ¿tú has ido hoy? Claro que sí. ¿Tú has ido hoy? Hoy he puesto los azulejos del baño, que quedaban dos por poner. Entonces relleno no tienes excusa. Ja, me ha llevado el día, chacho. O sea, y tú no has ido. No, no, y vienes aquí tirándote el pingüí. Pero qué pingüí, niño, si es que quieres que te diga, macho, porque luego. ¿Cómo te comprometes? Es que me ha mandado mal. ¿Pero qué estás haciendo? En el estómago, niño, me ponéis a mí de embustero. Bueno, que me da igual. Cógele ahora mismo los dos, tú vete para. Espera, no, pero espera, espera. Puntero. No, espera, ni contar para el micrófono. Joder, macho. Venga, oye, drogado. Hala, venga, oye, sí, vamos. Venga, no, vamos, vete, sí. Vete, vete, bueno, sí, sí, vete, vete, vete. Venga, pues me voy, hasta luego. Vale. Venga. La madre del cordero, por no decir del cervatillo. Y este que mentiroso es, el rellenito McKenhan, oyente de Radio Trasca. Siempre nos pasa lo mismo, ¿verdad? Si es que más de uno seguro que sabe cosas que yo nunca sé. Más de uno, más de uno. Y sobre todo cuando me encuentro aquí solo, con la Daco Style. Para despedir el programa sin decir, no dejes de escuchar Radio Tarasca. Dicen que viene, que viene. ¿Qué? Es el show. J-I-N, mira, cuando empieza a funcionar mi cabeza, tío, ya no hay quien la frene. No soy el que más vende, pero soy el que ha dicho la palabra hip hop en un micro más veces. Toda España hoy es consciente. Soy un rap 24-7. Tengo el compromiso de poner sobre el ritmo un estilo creativo. Cada vez que opino, suelto un pepino, dúdalo. Apretale al play luego y compruébalo. En tu tímpano congelo frases como témpanos. Ya, todos los rappers hablan igual, pero en esta ocasión es verdad. Yo te consigo llegar, sientes como mis raps son diferentes. ¿Verdad que sí? Ven, súbete a mi mente. En ocasiones escucho muertos. Vi allí, me sigue pareciendo un pedazo rap fenómeno. Vámonos, que el truco aquí es moverse rápido. El ladrón más chungo es el que se muestra simpático. El Chojin no es único. Ya sabéis, soy yo Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hago, mi rap, cuidado. Shh, shh, que viene Es el show, J-I-N. Shh, shh, que viene Garantía de diversión para su gente. Shh, shh, que viene Es el show, J-I-N. Que viene, bienvenidos a Striptease 2007. Después del estribillo sigo, no, mi rap no terminó, yo continúo en el...